ni Ricardo Carosino, es decir, por descarte, que yo, el último que apague la luz. Mi nombre es Alejandro Cooper, hoy junto con Federico Sedarri, que me hace el aguante, vamos a conducir. Ricardo tuvo que ir a hacerse un chequeo médico. Y bueno, estamos acá para informarles, traerles la actualidad de la provincia de Buenos Aires, acá en Bonaerén Ser. Hola Fede, buenas tardes o buen mediodía, ¿cómo estás? Hola Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Bueno. Contame Fede, ¿qué novedades tenemos en La Plata? Bueno, en La Plata hay una novedad. Y en la provincia. En la provincia, ¿no? Yo creo que hay una novedad sustancial, Ale, y que empezó a cobrar fuerza después de la elección del domingo, teniendo en cuenta más que nada el papel de los intendentes en la remontada electoral, ¿no? Los intendentes del peronismo del conurbano. Porque ya se empezó a esbozar la posibilidad concreta de modificar la ley aprobada en 2016 en el gobierno de Vidal, que en aquel momento esa ley se aprobó en sintonía con el masismo, ¿no? Que eran socios en la legislatura. Perdón, antes de las elecciones ya no se hablaba de sí, los famosos varones. Lo hablaban. No era que muchas ganas de renovación. No había. Y cambio. Mirá, Ale, esto se empezó a hablar a principios de año, de este año. Después, cuando hubo una acentuación de la cuarentena, se atemperó un poco. Después vino la PASO, bueno, y ahora recobró fuerzas. Hay intendentes de radicales y de juntos que están de acuerdo en la modificación. ¿Modificación qué sería? Que la ley se reinterprete. Porque le podemos aclarar al oyente qué es la reinterpretación, es decir, una ley no se puede hacer hacia atrás, es decir, claro. Yo no puedo agarrar y decir hoy retroactiva, no sé. Claro. Retroactiva, exactamente. Robar está bien. Si vos le robás a un banco, está bien. Entonces, al que robó el banco se lo perdona. No, eso no se puede. Se puede hacia adelante, es decir, claro, que en el momento de que se produce el hecho, eso sea autorizado o no autorizado, que esté dentro de la ley o no. Exactamente. Entonces, en este caso, como la ley fue sancionada en 2016 y tomaba mandato 2015, o sea, retrocedía la ley. Y la verdad que es bastante razonable lo que están pidiendo los intendentes. Creo que la justicia les dará la razón, teniendo en cuenta que es para adelante. Entonces tomaría como mandato, primer mandato, 2019-2023, y segundo mandato a partir de 2023. Eso está. Intendentes radicales están bastante de acuerdo con eso. El problema que hay ahí es la misma interna en Juntos, porque el ala del PRO no quiere pagar el costo político de retroceder. Claro. A ver, hablemos del ala del PRO, porque intendentes que utilizaron eso como bandera, lo utiliza María Eugenia Vidal, estando mudada. También los legisladores, Alejandro, están bastante enojados, los legisladores bonaerenses, con Vidal. Ellos sienten que los abandonó. Como se dice en la jerga, lo dejó colgado. Lo dejó colgado el pincel. Sí. Y ahora ellos no tienen muchas ganas. Muchas ganas de defender algo que se votó en el gobierno de Vidal. Uno habla en off, obviamente, esto no te lo dicen públicamente nunca. Pero en off sí te lo dicen y están enojados. Están enojados y tienen muchas ganas de. Sacá la palabra enojo. A ver, no están conformes. No están conformes. Y cuando no están conformes. Exactamente. Dos muchachos son encuentran recovecos que son especialistas, como el agua, ¿viste? Exacto. Que encuentra el huequito como para filtrarse. Los muchachos son como el agua. Ante esta circunstancia cobra mucha, digamos, mucha importancia que el guiño, si se quiere, de los intendentes radicales y también del PRO, porque, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Creo que Diego Valenzuela, en 3 de febrero, debe tener ganas de seguir un mandato más. Uh-huh. Jorge Macri. Néstor Grindetti. Néstor Grindetti Perdón, se habla mucho ya, Néstor, gobernador. Y en realidad, si empieza a hablar de Grindetti, gobernador, correte. Yo te explico, lo conozco más o menos a Grindetti, y es un tipo que se pone en objetivo, el tipo lo logra. No le da la edad, no le da el perfil, no tiene la el tipo logra. Sí, tiene. una actitud espartana de ponerse a laburar y conseguir sus objetivos. Bueno, bien, porque también se va a meter en la política interna de Independiente. Por lo que se huele. Ajá. O sea, se está metiendo una pata en cada lado. Tengo un dato. Decime, Ale. Sobre la política interna de Independiente. Algún conspicuo dirigente que alguna vez hemos entrevistado acá, justamente de la contra de Independiente, le dijo a un subordinado: escúchame, no te quiero con los amarillos. Vos no se puede dar nombre, pero no te quiero con los amarillos, porque a vos te relacionan conmigo y no quiero estar ni siquiera cerca de los amarillos. Si querés arreglar como Llano, arreglar como Llano. Y si no, no participen. Ah, mira. Es interesante. Interesante. Pero fíjate hasta qué punto se va, que te dicen. Esto no lo hagas. No lo hagas, exactamente. Bueno, y Grindetti, en cierta manera, fíjate, Ale, que se puso la campaña al hombro de Diego Santilli, que no era un candidato ideal para la provincia de Buenos Aires, ya que venía de Capital Federal, vicejefe porteño, muchos años en Capital, y así todo, ganó la elección. Uh-huh. Y eso lo va a querer cobrar Grindetti, creo yo. Eso no es gratis. Perdón, ser jefe de campaña. Jefe de campaña. Abrirle un distrito del cual no conoces. La logística. Un poquito de capital, porque de la capital llegaron recursos, pero también hubo recursos generados en la provincia. Y Grindetti no solo puso él como jefe de campaña. El tipo, o la persona, no vamos a hablar de tipo, la persona que tiene que poner una firma importantísima como es la rendición de cuentas, es un hombre del riñón total de Grindetti. Claro. Adrián Urrelli. Adrián Urrelli, exactamente. Es la persona que manejó los dinerillos de la campaña. Ah, mira. Eso sube también las acciones de Urrelli en la Cámara de Diputados. Eso sube las acciones de Urrelli en la Cámara de Diputados. O sea, para sintetizar, Grindetti hoy sería el dirigente más influyente del PRO en la provincia de Buenos Aires. Mira, vamos, me parece que hay varias aristas del PRO. Está la arista larretista, en la cual están Santilli y Grindetti. Está la arista de la coalición cívica, en la cual está Maricel Etchecoin, y creo que es la principal referente. Y después el radicalismo, que es una bolsa de gato porque tiene muchos referentes. Maximiliano Abad, Pose, a ver, en la tercera, Ale, ¿no? Poco en la tercera tiene el radicalismo. Y eso no le, o sea, eso en una interna no le juega a favor nunca al radicalismo. Si querés, entre los radicales dicen que el peor radicalismo es el de la tercera. Y dentro del peor radicalismo de la tercera, el de Lanús es el peor de todos. Ahora, fíjate vos, este radicalismo de La Tercera y de Lanús. En buena alianza con Néstor Grindetti, metió un concejal y una diputada provincial. Nazarena Mesías es de Lanús. Exactamente. El papá fue diputado nacional y provincial. La mamá fue diputada provincial y nacional. Entonces, de cuna totalmente radical, y se fue para... viene ahora a la ciudad de las Diagonales. Y bueno, ahí también hay otro interrogante, ¿no? Que nos hacemos, nos preguntamos, nos preguntamos y lo dejamos picando, si querés, Ale, ¿qué va a pasar con el bloque de Juntos? ¿Va a haber de interbloque? Es una linda pregunta para seguir analizándola. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Nos pensamos un cachito, escuchamos unos lindos comerciales y regresamos y continuamos. De la A a la Z, de Adolfo Alsina a Zárate, recorremos los 135 distritos de la provincia. Todo en un mismo lugar. Somos Bonaerenser. Ser de Buenos Aires. Cocina, me abrazó por la espalda y me dijo al oído que le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Encendí un cigarro y me miró a los ojos, abroché su camisa y se cruzó de piernas, y le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada, nada más. Ella dijo, y yo dije, no es mi amor. Ella dijo, y yo dije, no es mi amor. Ya eran las 12, debí irme de viaje. Qué suerte con la gira, que luego iba a llamarme, porque le encanta ir a la cama conmigo, pero no quiere nada más. Me dijo yo te quiero. 13:20, continuamos en Bonaerenser. Bueno, la temperatura es de 24 grados 9 décimas. Nos vamos a ir preparando para un veranito que se viene. Y estamos ya con nuestra primera entrevista. Está en línea Pablo Abramovich, que es secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense Oficial. Pablo, buenas tardes. Alejandro Cooper, Federico Sedarri, te saludamos. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Yo los escucho muy mal, espero que ustedes me escuchen mejor. Perdón, vamos a tratar de mejorar el retorno. Nosotros te escuchamos perfecto. Pablo, ¿ahí nos escuchás un poco mejor, Pablo? Hola. No, se escucha cortado, la verdad, pero bueno, intentamos. Ajá. Le voy a decir a producción que intente volver a comunicarse. Te dejo con producción. Bueno, 13:21, las estas cosas a veces suceden. Estábamos hablando de del tema de el radicalismo en la tercera, y si iban a ser un interbloque, si iban a funcionar como interbloque. ¿Vos qué decís? ¿Cuál es tu presentimiento? Para empezar, Ale, hay un impedimento reglamentario. En la Cámara de Diputados de la provincia y de senadores, o sea, en el Poder Legislativo Provincial, no está contemplada la figura del interbloque. Sí de los monobloques y de los bloques únicos, pero no de el interbloque. O sea, que no funcione un bloque con interbloque. Es una modificación reglamentaria que tranquilamente se puede, mediante un decreto del presidente de la Cámara, modificar. Dependerá de la buena voluntad política de quien sea el presidente de la Cámara. Eso se va a determinar una vez que esté el escrutinio definitivo, si es que juntos tienen la primer minoría y quiere ir por la presidencia. Y bueno, eso se va a determinar después. Retomamos la comunicación, espero que ahora nos escuche bien, con Pablo Abramovich, titular de la Asociación Judiciales Bonaerense. Pablo, ¿nos escuchás bien ahora? Ahí los escucho perfecto. Sí, ah, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Pablo, en primer lugar, tengo entendido que están en una pelea por que les reconozcan o que se incrementen las paritarias que habían logrado durante el presente año. Sí, en realidad está pasando lo que todos y todas sabíamos que iba a pasar. Había que rediscutir los acuerdos paritarios en función de que estamos teniendo una inflación mucho más alta de la que se proyectaba. Sí, el 29%. Exacto. Nosotros empezamos a principio de año con una discusión con proyecciones de inflación, por lo menos por parte del gobierno, del 29, 30, 31%. Después hubo una segunda instancia de negociación en el mes de septiembre, donde ya hablábamos de 40-45% de inflación, y ahora, digamos, con la última publicación del INDEC, estamos hablando de una previsión de inflación de cerca del 52%. Con lo cual, lo que estamos reclamando no es otra cosa que lo que estaba pactado en la paritaria, es una instancia de revisión de los acuerdos ya firmados. Lo que sí está cambiando es que esa instancia de revisión estaba prevista para el mes de diciembre, y nosotros estamos planteando que se adelante ahora en noviembre, porque ya no hay nada que esperar, ya los aumentos que se habían pactado quedaron por debajo de la inflación, había acuerdo para que esos aumentos queden algunos puntos por arriba de los precios para poder recuperar salario. Bueno, eso no ocurrió, hubo una disparada muy fuerte de precios en septiembre y en octubre, seguramente en noviembre también. Bueno, y esto es lo que estamos reclamando, es que los salarios se adecúen a esta nueva situación de la inflación. ¿Cuánto están pidiendo, Pablo? Mira, nuestro planteo es bastante sencillo. Ustedes saben, venimos de 3 años de caída salarial, 2 muy fuertes en 2018 y 2019 durante el gobierno de Vidal, y un 2020 con una pequeña caída, pero en la que no hubo recomposición. Con lo cual, la discusión con este nuevo gobierno es que hay que recomponer salario, y la recomposición implica aumentos por encima de la inflación. Con lo cual, básicamente lo que estamos planteando es eso, que necesitamos una oferta salarial que se ubique varios puntos por arriba de la inflación para que se cumpla el objetivo que reclamamos nosotros y que el propio gobierno de la provincia consideraba como necesario en esta negociación. Si estamos hablando de una inflación del 51-52%, para el acumulado del año, nosotros estamos reclamando un aumento salarial por encima de eso, con 3, 4, 5 puntos por arriba de la inflación. ¿Qué tal, Pablo? Tengo una consulta. Vos hablaste de que habían pactado el 45% y una revisión en diciembre, y con este adelanto de revisión, si es que le concede el Ministerio de Trabajo, ustedes estarían pidiendo un aumento de 10 puntos, más o menos 55% aproximadamente, en una sola cuota. ¿O están dispuestos a aceptar prorratearlo? No, porque no habría chance de prorratear, porque estamos hablando de la paritaria 2021. Nosotros ya de lo que se trata es de definir los aumentos de noviembre y diciembre. Así que, digo, perfectamente podría haber una mejora en el tramo de noviembre y el resto del aumento habría que completarlo durante el mes de diciembre. Claro, en dos cuotas. Si no, lo que estaríamos después teniendo un desfasaje con un aumento que llega después de la inflación. Nosotros queremos dejar de correr a la inflación por detrás, y si efectivamente existe la voluntad política de recomponer salarios, eso se tiene que poner en debate. De hecho, el otro día el presidente en el discurso menciona como un objetivo de esta administración la necesidad de que los salarios le ganen la inflación en 2021, y eso se logra, bueno, en el ámbito del empleo público, de los empleados del Estado, como somos los judiciales, se logra con una definición política de mejorar los aumentos, y es lo que estamos reclamando nosotros. ¿Y ustedes después cuándo vuelven a negociar salarios, en febrero? Sí, habitualmente las negociaciones arrancan entre el mes de enero y el mes de marzo. No hay una norma, pero bueno, sí hay una costumbre de arrancar las negociaciones en general en febrero. Perfecto. La Asociación Judicial Bonaerense tiene elecciones ahora, ¿no, Pablo? Estamos con elecciones de autoridades, sí, locales y provinciales, el 9 y 10 de diciembre, exactamente. ¿Hay lista única? No, por suerte en nuestro sindicato tenemos una tradición de tener varias listas siempre en nuestras elecciones. En el ámbito provincial somos tres listas que vamos a competir, así que bueno, estamos justamente atravesando ese debate interno que representan los procesos electorales. Lo que tenía entendido, se vota por primera vez en la regional Avellaneda-Lanús, y ahí sí hay lista única. Por eso pensé que a nivel provincial también existiría la lista única. Nosotros votamos en dos niveles. En el nivel local tenemos 20 seccionales, que le llamamos departamentales, y una elección centralizada a nivel provincial. Como vos decís, Avellaneda-Lanús es una seccional que se acaba de crear hace poquitas semanas en nuestro gremio. Es la primera vez que elige sus autoridades, y ahí sí hay una lista única. ¿Cuáles son? ¿A qué lista pertenecés vos? Mira, yo integro la lista verde anaranjada, que es la lista número 20, que es parte de los que somos actualmente la conducción en la provincia, en la JB provincial, y en muchas de las seccionales competimos con otras dos listas. Básicamente lo que nosotros estamos planteando es sostener un funcionamiento, una dinámica del sindicato que sea absolutamente independiente de los partidos políticos, de los gobiernos, que es lo que venimos demostrando a lo largo de las últimas administraciones, ¿no? Conflictos muy grandes con el gobierno de Vidal, y también somos uno de los pocos gremios que durante la gestión del actual gobernador también tuvimos que llevar adelante medidas de fuerza para poder ser escuchados en nuestros reclamos. Es un gremio que viene postergado el de ustedes, ¿no? Porque yo recuerdo que no solamente en el gobierno de Vidal, sino también en el gobierno de Scioli, habían tenido sus problemas también, y pedían reivindicación de tema salarial y de condiciones de trabajo. Es un problema recurrente, ¿no? El de la Asociación Judicial de Bonaerense. Mira, la JB es un gremio que tiene mucho protagonismo, aparecemos mucho en los medios de comunicación en la provincia, porque somos un gremio de lucha, un gremio que tiene la tradición de estar en la calle reclamando por sus derechos. Y sí, digamos, en términos salariales atravesamos las mismas dificultades que todos los trabajadores y las trabajadoras del Estado provincial, que es un Estado con muchas dificultades en términos de los recursos que tiene la provincia para pagar salarios dignos. Y también tenemos un problema estructural en el Poder Judicial, que tiene que ver con una asignación de recursos totalmente insuficiente para la demanda que tiene el Poder Judicial en la provincia, que es el Poder Judicial más grande del país, inclusive más grande que el Poder Judicial de la Nación, y a pesar de eso tiene, digamos, la cantidad de trabajadores y trabajadoras y los recursos asignados a infraestructura edilicia, funcionamiento del Poder Judicial, son absolutamente insuficientes, con situaciones de colapso en un montón de fueros en toda la provincia, y por eso tenemos un gremio que tiene muchísimos reclamos en ese sentido, que venimos transitando y lamentablemente en general peleándonos con diferentes gobiernos, porque esa situación estructural no ha mejorado, por lo menos en los últimos 15 o 20 años. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos este contacto con nosotros. Te vamos a estar llamando. Te vamos a estar llamando cerca de las elecciones. Bueno, Pablo, de la Asociación Judicial Bonaerense. Vamos. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Del mediodía, continuamos en Bonaerenser. Recordamos que hoy no está Ricardo Carosino, que lo estoy reemplazando yo, junto con Federico Sedarri. Damos las vías de contacto. Sí, pueden comunicarse a nuestro Twitter, Bonaerenser, o también a la página de Instagram de Bonaerenser. Ajá. Bueno. A ver si podemos terminar con nuestro análisis que lo vinimos interrumpiendo con relación al radicalismo y estábamos en si se pueden hacer interbloques. Estábamos en eso, Ale. Mira, según la reglamentación de la Cámara no se puede. Uh-huh. La intención del radicalismo antes de la general era intentar un interbloque. Después de la elección en la interna de Manes, del reposicionamiento radical. Igual ahora hay que ver porque ahora en este esquema seguramente sumar, dicen los del PRO, más que de restar, y estiman que ante 2 años que van a ser de mucha negociación parlamentaria, porque van a ser de mucha negociación parlamentaria debido a que ningún bloque tiene mayoría absoluta y todos van a tener que negociar primero el quórum y después, obviamente, lo que tiene que ver con la composición, ¿no?, de las autoridades de Cámara y etcétera. Y para eso se necesitan juntos, valga la redundancia. Entonces, la verdad que hoy la posibilidad esa ha quedado un poco de lado. El radicalismo sigue con la aventura o con la ilusión de poder intentarlo quizás en el 2023, año electoral. Pero a mí me da la sensación de que por las mismas circunstancias no es lo más conveniente, o dicen por lo menos el ala del PRO que no es lo más conveniente en este momento formar un interbloque. Además, bueno, hay siempre cuestiones económicas atrás de los bloques y los inter. Uno forma un bloque, tiene una cantidad de asesores, tiene una fuerza, y además hay algo que dijiste vos ahí al pasar y que a mí me hizo un poquitito de ruido. Hablaste, cuando hablabas de la firma del presidente de la Cámara de Diputados, claro, para habilitar la discusión sobre los mandatos de los intendentes, también de los concejales y de los diputados. A ver, acá es toda la clase política electa, ¿no? Exacto. ¿Es la firma del presidente o lo tienen que firmar los tres? Bueno, ahí en diputados, en los tres. Ajá. O sea, el presidente, el vicepresidente primero, que son del mismo, en este caso son del Frente de Todos, el presidente Otermín y el vicepresidente Carlos Couto Moreno. Y el otro vicepresidente con firma es Adrián Urrelli, justamente, que estábamos hablando, que es la persona de confianza de Grindetti. Nada puede hacerse sin la firma de los tres. Exacto. Lo cual es un contralor en redondo. Pero es que además esto es, te lleva a la negociación constante. Te doy el vaso de agua, pero entregame medio sándwich. Te doy medio sándwich, el postre. A ver, es la negociación continua, constante, un cubierto, entregame lo que sea, ¿no? Bueno, y bueno, justamente, Ale, el tema que vos hablabas de los módulos, ¿no?, que tiene cada bloque y al formarse un interbloque, como no está hoy no está contemplado en la legislación o en el reglamento de la Cámara, un interbloque no tendría módulos por ser interbloque. O sea, el bloque cobraría como un bloque entero y ahí se tendrían que dividir la plata. O sea, vos serías presidente del interbloque radical, ponele Maxi Abad. Está bien, pero no cobrás como presidente del interbloque, vas a cobrar como parte del bloque. Eso también tiene que ver con el dinero. Y para estos muchachos lo importante es la plata. Por eso te digo, las leyes van y vienen. Por eso te digo, Ale, en ese esquema es muy difícil que no estén juntos, valga la redundancia, vuelvo a decir, y porque los une el espanto, no el amor. Exactamente. Y además, la posibilidad de tener fuerza y tratar de ser la primera minoría, cosa que ya me parece que es imposible, ¿no? Están, para mí están hoy empatados y va a depender mucho el voto de vuelvo a decir, los tres diputados que metió Esper, nadie los tenía en el radar. Y hoy yo hablé con un diputado del PRO, Daniel Lipovetsky, y él me dijo que la idea, de acuerdo a lo que piensa Esper y su gente, es avanzar, en cierta manera en la misma senda. Ellos consideran a los tres diputados de Esper como compañeros de ruta, no para estar en el mismo bloque, pero para las votaciones y todo lo que tenga que ver con la oposición al peronismo. Los cuentan, no digo como propio, pero como que los van a acompañar, o al menos eso piensan. Ajá. Al menos eso piensan, porque vos sabés lo que significa en una cámara donde hay un empate. Vos sabés lo que significan un par de liberos ahí dando vueltas. Sí, y además en un gobierno que necesite una ley tenés la espalda del gobierno de la provincia como para habilitar recovecos con ese de pesos y no de la ese común. No, por supuesto. Y aparte, en la negociación, pero el presupuesto, Ale... Son dos leyes fundamentales. Dos leyes fundamentales y no lo trae. En general vos me decís, sí, porque se va a juntar el presidente del bloque de junto, el presidente del bloque del Frente de Todos. Yo te digo, no, es más arriba, es supra la cosa. Acá estamos hablando de Cristina Kirchner, del presidente Alberto Fernández, de Horacio Rodríguez Larreta, de Esper. Estamos hablando de los grandes actores, son ellos los que se van a sentar. Y hay también representantes de los intendentes. Ni hablo. Porque ellos vienen y dicen, para, a ver, ¿qué obras vienen? Háblame de obras. Hay otro grupo que dice, bueno, ¿qué puestos? Porque están unos puestos vacantes en el Banco Provincia, se tiene que cambiar la Defensoría del Pueblo. Los temas para hablar, Ale, son infinitos. Fíjate vos que falta la mitad del directorio del Banco Provincia, que tiene que renovarse. Falta los cargos de contralor, que le corresponden en teoría a la oposición. Y el tema también que no se trató y que falta completar, muchas vacantes en la justicia, por lo menos 140 pliegos más. Eso solamente pasa por el Senado. Exactamente. Y el Senado necesita los dos tercios, los pliegos. Los pliegos necesitan los dos tercios, no es mayoría simple. Y la Comisión de Asuntos Constitucionales, ahí también se necesita unanimidad para aprobar un pliego en la comisión. Entonces, sí o sí hay que negociar. Y ahí, en el tire y en el afloje, yo meto 10, vos metes 10. Y bueno, los dos años que vienen van a ser una negociación. ¿Viste cómo decir la revolución permanente? No, la negociación permanente, sí. En las cámaras, en el Parlamento. O 7 y 3, o 6 y 4. Claro. A ver, es la negociación y y además, después termina sucediendo que se aprueban algunos jueces que son verdaderos mamarrachos. Ese. El caso de la jueza que tuvo que renunciar porque no podía ser jueza. Exactamente. En La Matanza. Exactamente. Ella la designan jueza y después van a ver los libros y dicen, no tiene 10 años de haber sido matriculada, no puede ejercer como jueza. Eso pasa por la distribución que decíamos recién. No, eso pasa porque la pusieron primero en la lista, no, es esta, y por H o por B, dicen que hay una cuestión de amoríos por el medio. Yo, siempre que se trata de mujeres, siempre las pobres mujeres son por cuestiones de amoríos, jamás es por capacidad. Pero esta señora no tenía los años como para ser jueza y apareció ahí nombrada todo y tuvo que renunciar porque no venía floja de papeles. Claro, claro. Bueno, esas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se negocia en paquete, ¿viste? Porque vos por ahí decís, tus 10 los apruebo a libro cerrado, no los examino nada, tus 10 también, examinamos 10 y neutrales si vos querés. Bueno, eso ocurre siempre en las negociaciones. Por eso lo que digo es que en general, mi expectativa es que los próximos 2 años la negociación se va a trasladar al Parlamento, en la provincia de Buenos Aires. Seguramente, y ahí va a ser muy importante la figura política de Martín Insaurralde en este caso, porque él ha negociado muchos presupuestos desde la vereda de los intendentes. Lo he visto recurrentemente en la legislatura cuando se negocia el presupuesto y bueno, junto con... Es un experto. Y bueno, fueron uno de los que sacaron de la galera el Fondo de Infraestructura bonaerense en su momento para el gobierno de Vidal y ahora, ya lo confirmó el otro día hablando con nosotros acá en Bonaerenser, Rubén Sleiman, que es vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados, él confirmó que es un hecho que se va a reeditar en este presupuesto 2022 el fondo de infraestructura para los intendentes, que sería una llave para poder aprobar el presupuesto y la ley fiscal. La última de Insaurralde, la foto con Mansur y Alberto Fernández en Casa de Gobierno. Sí. Es, lo posiciona, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo lo posiciona? Bueno, vamos a la siguiente entrevista. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Crece horas 46 minutos, continuamos en Bonaerenser, 24 grados 9 décimas la temperatura. Tenemos una comunicación, estamos en comunicación con el senador electo por la cuarta sección electoral, Marcelo D'Aletto, que vuelve a la legislatura provincial. Marcelo D'Aletto, buenas tardes. Alejandro Cooper lo saluda. ¿Cómo le va? Alejandro, muy buenos días. Un gusto hablar con ustedes. Del mismo modo. ¿Con qué expectativas piensa reingresar a la Cámara? Bueno, en primer lugar, estamos volviendo en el marco de un espacio como es Juntos y como resultado de una primaria que coincide con lo que veníamos pidiendo con Emilio Monzó, justamente reglas de juego claras, democracia interna, ampliación, con lo cual estamos volviendo, entiendo, a un Cambiemos mucho mejor, mucho más competitivo. Y a un momento legislativo donde la sociedad ha tenido de alguna manera la inteligencia de pedir diálogo, de pedir consensos, porque de la manera en que han quedado los dos cuerpos legislativos en la provincia de Buenos Aires, la única manera de legislar es a través del diálogo. No hay otra, porque ningún bloque por sí solo, ningún espacio por sí solo, tiene el quórum. Uh-huh. Por lo cual yo creo que van a ser momentos muy buenos para la provincia de Buenos Aires si sabemos dialogar, si sabemos buscar consensos. Marcelo, ¿qué tal? Federico Sedarri te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fede? Bien, te hago una consulta respecto al tema. Vos sos un avezado en la Cámara de Diputados y estuviste muchos años en la Comisión de Presupuesto y seguramente ahora en el Senado también estarás en algún puesto relevante en lo que concierne a eso, ¿no? ¿Y vos cómo visualizás lo que va a ser la negociación por el presupuesto? Porque aparece, digamos, en el horizonte como la primera gran negociación del nuevo Congreso Parlamentario Provincial. Sin lugar a duda es la ley de leyes, la ley más importante, es la ley donde es muy difícil para el Poder Ejecutivo poder funcionar, también porque es un Poder Ejecutivo que tiene déficit y cuando tiene déficit la provincia no tiene la capacidad de emitir moneda. Entonces se requiere endeudamiento y la Constitución dice muy claro que el endeudamiento debe ser aprobado por el Poder Legislativo y con una mayoría especial, es decir, con dos tercios. Por eso la importancia de esta ley. Y bueno, en esta ley es donde se tiene que arrancar desde el primer día con el consenso, porque si bien siempre se legisla para toda la provincia, las consecuencias cuando se legisla un presupuesto son muy grandes. Cuando legislamos un presupuesto estamos diciendo qué nivel de equilibrio o desequilibrio estamos dispuestos a autorizar al Poder Ejecutivo, qué nivel de endeudamiento le vamos a dar, de lo que se gasta, cuánto va para gastos corrientes, es decir, gastos que se pierden en el año, o para gastos de capital, es decir, gastos que quedan. Una de las maneras de medir la eficiencia de un gobierno es de acuerdo al porcentaje que tiene en gastos de capital. El Scioli tenía solamente el 3% y con María Eugenia llegamos a cerca del 7%. Y eso, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene 10.000 kilómetros de ruta y para poner en valor y repavimentar 1.000 kilómetros de ruta se requiere un presupuesto muy grande y es prácticamente una política de 10 años tener los 10.000 kilómetros de ruta en condiciones. Por eso es tan importante, todo eso se determina en esa ley. Y esa ley nos va a dar el desafío a todos de buscar los consensos para poder sacar una ley y con los mejores resultados para la provincia. El rol clave que juegan los intendentes, ¿no, Marcelo? En la negociación también, porque Rubén Schleiman, que es una autoridad importante de Cámara en diputados, masista y del Frente de Todos, ¿no? Un gran amigo mío, equivocado en su lugar político, pero no deja de ser un gran amigo. Él nos comentaba que seguramente es casi confirmado que el gobierno de la provincia va a acceder a reeditar el fondo de infraestructura, digamos, para los municipios, teniendo en cuenta que puede ser la llave que lleve a un acuerdo. Creo que desde Juntos también están de acuerdo en esa postura, ¿no? Hay un principio rector en la provincia de Buenos Aires y en el mundo, podríamos decir, que de los tres niveles de gobiernos, si vemos los intendentes, vemos los municipios, la provincia o la nación, el más eficiente de los tres, independientemente de quién sea la persona que está al frente de ese gobierno, siempre es el municipio. ¿Por qué? Porque el municipio tiene un control social por parte de la sociedad, tiene una cercanía con el problema, con lo cual siempre termina siendo el funcionario o el espacio, el nivel de gobierno más eficiente. En el mundo, si uno agarra el total del gasto público, los países desarrollados, los países que están mejores, el 50% del total del gasto público lo hacen los municipios. En la Argentina es el 10%. Con lo cual, todo aquello que sea destinar, descentralizar la ejecución de las políticas públicas, los municipios, o sea, vamos a estar siempre de acuerdo, porque creemos que esa es una de las soluciones que tiene las políticas públicas en la provincia de Buenos Aires. Ojalá los municipios administren más políticas que tengan que ver con seguridad, más políticas que tengan que ver con educación, y en obra pública, si vemos nuestro gobierno, el de María Eugenia Vidal, no tengamos duda que cuando implementamos el FIN, que para ser honesto fue una propuesta de la oposición, nos permitió hacer una gran cantidad de obras con mucha eficiencia, porque justamente el intendente estaba ahí al lado de la obra que estaba haciendo y tenía un control social para terminarlas rápidamente. Por eso hicimos más de 1.500 obras en toda la provincia gracias a ese programa. Por eso, por supuesto, que es algo que siempre se va a ver con buenos ojos, ese tipo de propuestas. Marcelo D'Aletto, hay una teoría. Usted hablaba de, en el resto del mundo, el 50% de los presupuestos los manejan los municipios. En muchos lugares del mundo, especialmente yo tomo el caso de Estados Unidos, Estados Unidos recauda el municipio, pasa una parte hacia arriba para la gobernación y pasa otra parte hacia arriba hacia el Estado Nacional. Quiere decir que primero se queda la plata del municipio, después va trasladando hacia arriba al Estado Provincial y al Estado Nacional. Manejar la plata es manejar poder. Si el municipio manejase la plata, tendría muchísimo más poder. Y además también se preocuparía por aquel lugarcito donde sabe que no emiten boleta, se vende en negro, pasa una cosa, pasa la otra. ¿Qué opinión tiene usted con relación a este pensamiento? Eso que llamás que es federalismo fiscal y concretamente correspondencia fiscal, es decir, que cada estado prácticamente recauda lo que gasta, es algo, por supuesto, hacia lo cual tendríamos que tender. Ahora, todo lo que hay que hacer no se puede hacer de la noche a la mañana, porque lo más probable es que nos trabemos y no podamos hacer nada. Yo creo que primero hay que ir en la descentralización del gasto, pero una política fiscal justa, eficiente, sin lugar a dudas, en la que la mayor porcentaje del gasto está en los municipios y cada nivel de Estado recauda muy similar a lo que gasta. De esa manera evitamos toda esa redistribución de fondos que tiene que ver de un nivel a otro, que como hicimos en el FIN cuando era gobierno María Eugenia Vidal, fue en forma no arbitraria, porque era de acuerdo a un índice justo, como era el índice de coparticipación, y sí, no dependía de la arbitrariedad. Pero muchas veces permite y da lugar a la arbitrariedad cuando hay que distribuir fondos de un nivel de Estado a otro nivel de Estado. Por eso, por supuesto, totalmente de acuerdo, entendiendo que esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Exactamente, sí, hay que ir por etapas y buscando un plafón, ¿no? Así es, pero bueno, es hacia dónde es. No hay que inventar nada en Argentina, hay que copiar y pegar, hay que buscar lo que las experiencias exitosas en el mundo y copiarlas. Si queremos resolver la inflación, veamos que podemos ver la experiencia de los países del norte, de Europa, de países asiáticos, pero vemos lo que pasa en países como Bolivia, que hace una década atrás tenía 12.000% de inflación y en el 2020 tuvo menos 0,4%. Chile, Paraguay, Uruguay, Ecuador, países donde se han resuelto este tema de la inflación. Y bueno, para solucionar esto y tantos otros temas tenemos que ver lo que ya funciona en el mundo, aunque a veces nosotros vemos lo que no funciona Venezuela y lo copiamos. Marcelo, te hago una pregunta volviendo al tema de los intendentes. Viste que ha cobrado nuevamente fuerza la posibilidad de que sea modificada la ley que se votó, digamos, en el Parlamento cuando era gobierno María Eugenia Vidal, en relación al límite a la reelección de los intendentes, digamos, dos mandatos y a la casa, o una transición. ¿Vos qué opinás de esa ofensiva de los intendentes del peronismo para poder modificarlo y que, de hecho, lo va a tener que tratar la legislatura si es que se plantea? ¿La tengo que contestar? Sí, por supuesto, sí, por supuesto que la contesto. A ver, yo he votado justamente, soy una de las personas que he votado esa ley y lo hicimos convencidos en que en democracia y en una república las normas y las leyes tienen que ser más importantes que las personas y que realmente poner límites a los mandatos como lo tiene el gobernador y como lo tiene el presidente y como también nos impusimos los propios legisladores es muy, muy importante. Y estoy totalmente convencido. Ahora, yo creo que ningún intendente está proponiendo eliminar esa ley. Lo que están proponiendo es justamente un vacío que quedó con esa ley, que es entender cuál es el primer mandato. Porque el primer mandato se tomó el que estaban en ejercicio al votar la ley, y eso va en contra de un principio que es el de la irretroactividad de la ley, que no se puede legislar para atrás. Eso es lo que está en discusión. Pero bueno, evidentemente por como estamos viendo será uno de los temas a discutir y tenemos que discutirlo dentro de nuestro espacio, porque justamente nuestro espacio fue el que promovió esa ley, el que votó esa ley, y tenemos que seguir defendiendo que siendo las normas más importantes. Mucho más importante las normas que las personas. Y Marcelo, te hago otra pregunta. ¿Cómo ves, qué balance haces vos del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires? Porque, digamos, por estos días el gobierno lo está presentando al empate como un triunfo o un empate, y juntos ganó, digamos, ganó por poco, pero ganó. ¿Vos cuál es el balance que haces? Todo depende con qué lo comparemos. Si hace 3 meses nos decían que podíamos ganar las 2 elecciones, nos decían que estábamos locos y que realmente eso sería tocar el cielo con las manos, y eso ha ocurrido. Ahora, si uno compara la elección del 14 de noviembre con la del 12 de noviembre, podrá decir algo lógico, que hubo una pequeña diferencia. En una se ganó por 4.5 puntos y en otra por 1.5 puntos. Fue una elección legislativa y lo más importante es que la gente le hizo un tirón de orejas a este gobierno y que hoy obliga, una vez que ya la gente votó, obliga a la política, es decir, a los poderes legislativos, a buscar los consensos para sacar adelante este país. Ahora, el 2000, con respecto a lo electoral, significa que el 2023 está totalmente abierto. El gobierno, Emilio, tendrá que hacer lo mejor posible y nosotros estamos totalmente competitivos como para poder ganar el país y para poder ganar la provincia de Buenos Aires. Y te hago una pregunta final, si querés. ¿A Emilio Monzó lo vemos como un potencial candidato a gobernador en 2023 dentro de la interna de Juntos? Yo lo veo como candidato a presidente. Para mí es una persona que le sobra la experiencia y es el dirigente que necesitamos en estos momentos, que puede construir grandes mayorías y grandes consensos para sacar la Argentina adelante. Ahora, lo que quiere Emilio no es ni ser ni candidato a una cosa ni candidato a otra. Emilio quiere ser parte de este proyecto político que tiene la responsabilidad de sacar la Argentina adelante. La Argentina año tras año se va deteriorando, la calidad de vida cada vez baja más, estamos con problemas que han resuelto prácticamente toda Latinoamérica y nosotros quedamos junto con Venezuela sin poder resolverlo. Por eso nosotros podemos estar manejando el colectivo, podemos estar al lado de acompañante, podemos estar atrás o podemos estar en cualquier otro asiento. Lo importante es ser parte de este gran colectivo que juntos que tiene que sacar la Argentina adelante. Bueno, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Ha sido un placer y bueno, seguiremos hablando. Hasta luego. Un gran gusto. Hasta luego. Vamos a la pausa. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. Estás escuchando Radio Capital 913.com.ar. El sonido de una ciudad con Gen Platense. Toda la información que te interesa las 24 horas. Es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Capital 91.3. Siempre hay música para vos. Llévanos a donde quieras. Capital 91.3. El sonido de una ciudad. En redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerense. 14 horas 6 minutos, la temperatura sigue siendo 24 grados 9 décimas. Se vienen unos días de calorcito, lindo para el fin de semana. ¿Te vas afuera el fin de semana largo? No, Ale. Voy a, digamos, a mi pueblo, a Ayacucho, porque tengo a resolver unos trámites, pero no. Véngase para Ayacucho. Arrímese, compañero. Que se hace la fiesta del ternero, el año que viene se hace, sí se hace, en marzo del 2022. Ajá. ¿Qué? ¿Nos invitás a todos? Sí, están todos invitados, paga la Municipalidad de Ayacucho. Ajá. Epa. Bueno, ahí vamos entonces. Ayer hubo un día de la lealtad particular. Sí. Con algunos leales y algunos ausentes. Sobre todo los ausentes, ¿no? Exactamente. Porque a veces llaman la atención los ausentes que los presentes. Sí, y sobre todo... O son noticias. La Cámpora, ¿no? Que había asegurado que iba a ir al acto, que se quedó bloqueado, según dicen, la movilización de ellos en el obelisco. Y cuando llegaban a Plaza de Mayo ya había terminado el discurso de Alberto Fernández. Es como que eso, y la ausencia de Cristina en cierta manera puso una distancia, ¿no? Una distancia. Y Fernández en su discurso hablando de la interna, de que en el 2023 tendría que haber internas, como desafiando a Cristina, ¿no? Uh-huh. Sí, además, bueno, la CGT, DAR, diciéndole que se apoye. Bueno, vamos a seguir con este tema. Uh-huh. Bueno. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense, más que secciones, una provincia. Horas 9 minutos, 24 grados 9 décimos, seguimos en Bonaerenser. Ahora nos vamos a comunicar con el intendente Gelene. Buenas noches, buenas tardes, Gelene. Alejandro Cooper lo saluda, ¿cómo le va? Hola Alejandro, buenas tardes. Alberto Gelené es mi nombre. Intendente, bueno, en primer lugar quisiera conocer cómo fueron las elecciones en Las Flores. Bueno, bien en cuanto a que en el orden local fuimos, nuestra lista fue triunfadora y con una expectativa importante porque de alguna manera es el aval a toda la gestión que venimos realizando desde el 2019. Y bueno, estuvimos en orden provincial, diputados provinciales, muy muy parejo, pero por debajo, ¿no?, de la lista de Juntos. Alberto, Federico Cedarri lo saluda, ¿cómo le va? Hola Federico, ¿qué tal? Alberto, usted iba candidato a senador y quedó en la puerta, ¿no?, digamos, sí, para poder ingresar. Hace muchos años que está en el municipio de Las Flores. Y se habla, es un rumor, ¿no?, que dicen que si se modifica la ley de ministerios y se crean nuevas carteras, es un rumor que usted podría ser uno de quienes encabecen un nuevo ministerio. Y se habla de un ministerio de medio ambiente. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Ha escuchado? He escuchado, ha habido trascendidos, no, como lo dije en otros medios que me han consultado, no he recibido ninguna propuesta hasta el momento. Como vos decías, sí quedé en la puerta del Senado por estar en tercer lugar en la lista de mi sección. Y hoy por hoy estamos continuando la gestión local, que este es mi cuarto mandato. Pero bueno, en general viendo también qué alternativas de colaborar en distintos niveles de gobierno, nacional o provincial, a través fundamentalmente de mi formación profesional, que tiene que ver mucho con temas de recursos hídricos, de ambiente, de infraestructura, poder colaborar con los gobiernos nacionales y provinciales desde el lugar que se disponga, ¿no? Alberto, ¿usted está de acuerdo con que se modifique la ley que le pone tope a la reelección, digamos, a los dos mandatos de los intendentes? Bueno, me habían consultado en el tema. Es un, hoy por hoy hay una ley con una interpretación, ¿no es cierto? Que, bueno, esa interpretación también tiene que ver con la explicación y también tiene que ver con los pensamientos o de las comunidades, ¿no? De una manera u otra, los intendentes se someten al voto popular y es la comunidad la que refrenda o no la gestión de los intendentes, ¿no es cierto? De cada intendente en cada lugar. En general, considero que si la comunidad avala al intendente o a su proyecto de gobierno o a su planificación y también con los recambios que a veces pueden ocurrir a nivel generacional o con formación de equipos, es un camino para mantener lo que puede ser una gestión exitosa en cualquier lugar, pero lo depende del voto en última instancia de los vecinos. Así que en función de que se modifique y pueda dar alguna alternativa, no lo veo mal y en última instancia refrendará después el voto popular, ¿no? Ahora se viene un fin de año de negociación de presupuesto, ¿no? Y en eso el presupuesto provincial, ¿no? Y en eso los intendentes son un factor central. Usted, Alberto, tiene, bueno, muchos años en la gestión y también muchos años de caminar el pasillo de la legislatura en los fines de año cuando se discute el presupuesto. Y se habla también de que va a haber una vez una nueva revisión del Fondo de Infraestructura. ¿Usted considera que eso puede ser la llave de acuerdo para que el presupuesto salga antes de fin de año? Es importante y creo que en estos últimos presupuestos que vienen desarrollándose, esta incorporación de fondos de alguna manera marcados para obras o para acciones dentro de los municipios es muy importante, no solo para cerrar el presupuesto, que en última instancia es la herramienta que el gobernador necesita para llevar adelante las acciones en integrales en la provincia. Es muy bueno también para los distritos del interior, sobre todo, y también, porque no del conurbano, disponer de recursos extrapresupuestarios del orden municipal y de la coparticipación que permitan llevar adelante proyectos que las comunidades necesitan. Si es la llave, además, para que el presupuesto camine mejor, mejor todavía. Pero que es importante el Fondo de Infraestructura Municipal y que se incremente, creo que todos los intendentes de pequeñas localidades o partidos de amplia población, creo que es importante para todos. Uh-huh. Claro. Ese fondo debería repartirse con de la misma manera que el CUT, que la forma en que se reparten. Si a mí me preguntás, yo te diría que sería importante que a los distritos más chicos como los nuestros, se nos diera un plus más aparte de lo que nos corresponde por CUD, porque a veces hay cuestiones estratégicas que por ahí la provincia no puede llegar y que son importantes para los partidos que no tienen potencial de recaudación importante, y bueno, y esa posibilidad de darle algún grado de apoyo mayor en función de los servicios que se están prestando, que a veces no condicen con la capacidad recaudatoria y que es necesario mantener. Los municipios hemos absorbido muchas funciones, inclusive hasta el aporte que hacemos en materia de seguridad, entre otros rubros, que generan necesidad de recursos importantes. Entonces, poder darle un plus más a los distritos que tienen estructuras importantes como para sostener todos los servicios y que no tienen la capacidad recaudatoria que tienen por ahí los distritos mayores, también es importante en el Fondo de Infraestructura. Así que desde ese punto de vista creo que no solamente por CUD, sino también por prestación de servicios que los municipios tienen, tendríamos que recibir más. Uh-huh. Alberto, usted es muy cercano a Cristina Kirchner. De hecho, tanto Néstor como Cristina han ido muchas veces a Las Flores por lo de la bolita y digamos, han tenido un acercamiento importante con usted. Y le consulto a partir del acto de ayer en Plaza de Mayo, donde Alberto Fernández habló de la posibilidad de internas en 2023, y muchos lo interpretaron quizás como una indirecta a lo que Cristina ha hecho en los últimos años, que es más elegir, digamos, un candidato afín a su a su parecer, ¿usted qué piensa? ¿Que tiene que haber internas en 2023 en el Frente de Todos o que Cristina puede seguir ejerciendo, digamos, su liderazgo? No, yo creo que es hablar de 2023 es mucho y hoy hay que fortalecer esta coalición que gobierna, y porque el país necesita, y el país, nuestra provincia y nuestro pueblo en general necesita avanzar en cuestiones que todavía no se han podido resolver y que estamos afectados inclusive por herencia del gobierno anterior y por la pandemia, ¿no? Entonces, lo que vaya a pasar en 2023, todavía falta tiempo. Hay que tener una mirada amplia, una mirada integradora, y no promover divisiones ni cuestiones que diferencien lo que hoy debe ser el objetivo, que es poner al país de pie, llevar adelante las mejores políticas que mejoren el poder adquisitivo del salario de todos los trabajadores, que podamos seguir en un proceso de generación de empleo y trabajo que hoy se está logrando. Acá en nuestra ciudad lo vemos bien así, porque con la cierre de las importaciones indiscriminadas que hubo, que se destruyó mucho trabajo y muchas empresas, nosotros lo sufrimos y hoy estamos revirtiendo esa situación. Faltan muchas cosas más para llevar adelante, y creo que ese debate para el 2023 todavía puede esperar. Alberto Gelene, intendente del municipio de Las Flores, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Gracias por su tiempo, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia. Gracias. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Quizás ya no sirve de nada, solo murmuras, solo me das vuelta la cara. Ayer no más, tu sol me entusiasmaba, no lloraba por mí, no llorabas por nada. Dejaste que el dolor te curtiera la piel. Ojalá no sea tarde para volver a nacer, para poder levantar. Bye. quizás, o quizás ya no sirve de nada. ...14:22, continuamos en Bonaerenser, ha subido un poquito la temperatura, ahora estamos en 26 grados. El preludio de un fin de semana, Ale, que temperatura... Caluroso. Sí, caluroso mal. Ajá. De 34, 35. Ajá, me vinieron justo hoy a reparar la pileta. Muy bien, espero que esté lista para el fin de semana. Está, yo también, la vez pasada me la arreglaron y estaba pinchada. Vamos a ver si esta vez la arreglaron bien. Pues esperemos, porque si no vas a pasar un fin de semana bastante sofocado. Sí. Es un chapuzón, viene bien. Estábamos hablando de chapuzones, hablando de la del festejo, de la celebración, de que fueron más noticias los ausentes que los presentes, en la manifestación de ayer del Día de la Lealtad, que se festeja por el regreso de Perón el 17 de noviembre del año 72. Claro. La famosa foto que llegó un día de lluvia y que Rucci le pone el paraguas para taparlo de la lluvia. Exactamente. Famosa imagen esa cuando aterriza el avión de Alitalia, que levanta spray en la pista y después sí, en la película de Leonardo Fabio se aprecia claramente cuando el avión decola, se dice. Y empieza a esparcir todo el spray y aterriza y está Rucci con el paraguas. Uh-huh. Abal Medina también estaba en esa foto. Uh-huh. El padre de... Estaba Menem en el avión. Exacto, exactamente. Y poco antes de llegar le había dado una entrevista a Carlos Conti de Canal 11 avisándole sobre la mala situación con los montoneros. Sabía enviar mensaje, pero bueno, veamos Alberto Fernández ayer festejando un triunfo que no fue. Exacto, bueno, Alberto estaba festejando el triunfo. Perdón, ¿qué triunfo? ¿Ganó Argentinos Juniors? Discúlpame, no. Bueno, con todo respeto. Se puede haber confundido. Ajá. Porque, por ejemplo, Argentina, viste que Argentina empató el otro día con Brasil, y se festejó la clasificación. Ajá. Pero no entiendo, o sea, no entiendo mucho el festejo de Alberto. Uh-huh. Es difícil de entender. Creo que por ahí Cristina le regaló el escenario a Alberto estos últimos días, y ella dejó el hueco con cierta intencionalidad, porque Cristina estuvo en el acto de Merlo. Perdón, Cristina no se sube a fotos de derrota. Exacto, exacto. No se sube y tampoco escenarios de actos en que se festejan. No, no le entregó el bastón de mando a Mauricio Macri. Exactamente. A ver, porque se tenía que tomar el avión. Era su último acto como presidenta de la Nación. ¿Qué opinará Cristina de lo que dijo Alberto? Del tema de las internas, porque por ejemplo hoy Cristina es muy lectora de diario. A Cristina le gusta mucho leer el diario papel, y ella se queda con esa agenda. Y vos fíjate que Cristina, que lee, obviamente, Diario Clarín, La Nación y todos, ¿no? Y si no, ¿cómo hace para criticarlo? El título, exactamente. Y hoy el título de Clarín le dice, Alberto exigió o Alberto ratificó que va a haber interna. Me pareció muy exitista el título de Clarín para con Alberto, ¿no? Porque yo creo que no confirmó en ningún momento. Dijo, me gustaría. Porque si Cristina leyó ese título, ya debe estar muy, pero de muy mal humor. No fue una imposición en el discurso, pero el título ese es un título imperativo. Claro, son interpretaciones. Lo que sucede es que uno sabe para qué lado interpreta Clarín y para qué lado interpreta Página 12. Exactamente. Por dar dos diarios con pensamiento opuestos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, volvamos a la convocatoria. Mucho colectivo, mucho... Sí, mucho aparato. Muchísimo aparato. Mucho aparato sindical. La CGT, como siempre, revalidó, digamos, su capacidad de movilización, ¿no? La CGT había movilizado para el Día de la Lealtad, había movilizado al Paseo Colón, al Ministerio de Trabajo, y ahora movilizó, y siempre la CGT no te deja nunca gamba, ¿no? Con el tema de movilización. Siempre tiene su impresionante aparato aceitado, para ponerte ahí adelante de tu vista de 50.000 a 70.000 a 100.000 personas. O sea, los tiene. Sí. Y bueno, evidentemente ayer jugó fuerte en lo que es para mí la interna del gobierno. O sea, jugó fuerte para Alberto Fernández. O sea, selló un compromiso junto con el movimiento Evita, en este caso, con Emilio Pérsico, a favor de... En la interna, yo creo, a favor del albertismo. Uh-huh. También hay que recordar que, por ejemplo, Emilio Pérsico ha tenido sus rencillas con Cristina desde el 2017, cuando apoyó a Randazzo. Y la CGT es lo que decíamos la otra vez, ¿no? De la unidad de la CGT, en cierta manera, es por el temor a una avanzada de Cristina sobre las obras sociales. Los une más el espanto que el amor. Sí, sin duda, sale. Y el miedo no es sonso. claro, hay intereses, y cuando te tocan los intereses, las reacciones son en cadena. Y aparte, Ale, ¿quién tiene la virome hoy? ¿Quién tiene la virome para liberar los fondos que el Estado Nacional, en este caso, le debe a las obras sociales? El presidente. Uh-huh. Y bueno, vos tenés que estar bien con el que te libera los fondos. La platita. Claro, el tipo que te firma los cheques y la plata que vos necesitás para que tu obra social y tu sindicato siga financiándose. Uh-huh. Es muy sencilla la ecuación. Sí. Perón decía, ¿no? La víscera más sensible es el bolsillo. Y absolutamente así. Uh-huh. Y después no hubo así grande, salvo lo de las lo que habíamos marcado antes, el tema de las internas, porque bueno, como vos habías dicho antes, en los lugares donde hubo internas, el aparato se movió. Sí. Y eso de que los intendentes se resisten a que les hagan internas en los llamados municipios con techo, ¿no? Es decir, que el intendente propio, caso Ferrarés y caso Insaurralde, no aceptan. No. La Cámpora quiere interna justamente para intentar posicionar sus candidatos, que en general manejan las cajas locales de PAMI y ANSES. Sí, pero creo que la Cámpora está en retirada, es decir, está perdiendo se le está bajando la espuma. Y también, Ale, tiene que ver porque los dirigentes de la Cámpora ya no son chicos, ya no son jóvenes, ya son grandes, sub 40 o más de 40, y ahí ha faltado lo que decíamos el otro día, ¿no? Un trasvasamiento generacional. No se ha dado poder a la capa que viene abajo. Se mantuvo, digamos, Guado de Pedro, André Larroque, Máximo Kirchner, se mantuvo el poliburó, si vos querés. Sí. Se mantuvo años y años y años. Y hace 15 años que vienen los mismos. Exactamente. Pero, en primer lugar, es que no hubo una etapa de crecimiento como fueron los primeros 4 años. Exacto. De Néstor Kirchner. Exacto. Y que permitieron generar una cámpora con esa, que venías del terror de la crisis 2001-2002, los primeros 4 años, el gobierno de Néstor Kirchner fue excelente en cómo se avanzó con la soja a $600, tuvo la primera Suprema Corte, fue positiva. Bueno, tenemos que ir a la tanda. Vamos a la tanda y luego regresamos con una entrevista. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia. Entre lo dicho y lo hecho. 14 horas 36 minutos, vamos a nuestra última media hora de programa. La temperatura, estamos en 26 grados, continuamos con Buenaerense Ser. Tenemos una entrevista, está el dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Gildo Norato, y también el referente del Movimiento Evita. Gildo Norato, buenas tardes. Alejandro Cooper lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto, Alejandro. Gildo, en primer lugar, quisiera, si por favor me puede decir su impresión de la marcha del día de ayer, por el Día de la Lealtad. Bueno, fue una escucho un eco muy muy fuerte cuando hablo. Ahora está mejor. Ajá. Fue una marcha muy significativa, muy contundente en su masividad, con una participación del presidente que ha sido muy claro, celebrando la militancia que se puso al hombro en los barrios populares y a lo largo y a lo ancho de todo el país, la pelea contra la pandemia, por acercar los alimentos, por cubrir los protocolos. Me parece que un esfuerzo como el de este año y medio valía la pena celebrar, ahora que estamos recuperando la normalidad gracias a un exitoso plan de vacunación. Y en ese sentido tenemos claro que es el punto de inicio de una nueva etapa de gobierno, donde hacia el futuro se proyecta, como todos lo vienen diciendo, un crecimiento económico muy relevante y, por sobre todas las cosas, recuperar la capacidad redistributiva del Estado, que es lo que anhelamos para saldar las desigualdades sociales que tenemos en nuestro país. Uh-huh. Se está hablando, o la CGT está hablando, sé que ustedes están a veces cerca, a veces con diferencias, de cambiar los planes sociales por alguna especie de subsidio al empleo. ¿Cuál es su opinión con respecto a esto? Bueno, me parece que hay distintos segmentos en la población, economía popular. No es posible hacer una misma política para cosas que son distintas. Vos tenés en la Argentina 18 millones de pobres, de los cuales aproximadamente 7 millones están en la economía popular. Casi 3 millones y medio se han registrado en el RENATEP, el Registro de Trabajadores de la Economía Popular, y al menos 1.200.000 reciben programas, lo que se denominan programas sociales. De esos, solo una minoría puede reconstruir empleabilidad, y por supuesto nosotros estamos más que decididos a empujar en esa línea. Pero eso es una minoría de la economía popular y una minoría de quienes reciben programas sociales, porque después tenés el núcleo de la economía popular, que está muy desarrollado, que más que empleo, lo que está desarrollando es trabajo. Empleo y trabajo ya no son sinónimos. El empleo necesita a un empleador y el trabajo no necesariamente. Para ese segmento de la economía popular lo que necesitamos es las tres líneas que hemos trabajado con el gobierno y que se están empezando a bocetar en un proyecto de ley. Primero, ampliación del monotributo inclusivo para reconstruir el vínculo fiscal de esos trabajadores. El segundo punto que nosotros planteamos es el acceso al crédito no bancario a través de cooperativas, mutuales y otras instituciones para reconstruir la relación financiera de esos trabajadores. Y el tercero es los incentivos al desarrollo productivo para reconstruir la relación comercial y de esa manera crecer en escala de productividad y ganar instancias de comercialización. Ese es el segundo segmento. Y el tercer segmento es el segmento que está en la pobreza estructural, con 3 o 4 generaciones de familia que están sin trabajo. A ese sector le tenemos que plantear el acompañamiento comunitario, presencia del Estado, mucha acompañamiento comunitario y sobre todo la perspectiva de institucionalizarlo. Por lo tanto, el empleo, transformar el plan social en empleo, es para un grupo reducido al cual nosotros estamos decididos y además lo estamos haciendo. Te doy un ejemplo muy concreto, estamos trabajando con Accenture, una empresa de punta a nivel de desarrollo tecnológico, en capacitación para desarrolladores web, en nuestros compañeros. Estamos trabajando con varios sectores pymes, principalmente de la industria textil, para fortalecer a las cooperativas textiles e insertarlas en las cadenas de valor de las empresas privadas. Por lo tanto, no es algo innovador, no es algo nuevo, nos parece que está bien y además es sobre un segmento muy limitado de la población. ¿Qué tal, Gildo? Buenas tardes, Federico Sedarri te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Federico? Un gusto. Estaba escuchando atentamente lo que decías sobre el tema, digamos, de lo que sería el empalme, ¿no? De pasar de una cooperativa, por ejemplo, textil, a un trabajo en una fábrica que está limitado, me da la sensación al personal más capacitado, que quizás en algún momento anterior a una etapa de que se quedó sin trabajo, tuvo la labor en una fábrica y tiene, digamos, el conocimiento. Pero me quedé con lo del monotributo social, lo de la ampliación del monotributo social, por ejemplo, a personas que se autoabastecen, ¿no? Que han generado su propio trabajo. ¿Cómo sería la implementación de ese monotributo? O sea, las personas se tendrían que anotar y tributarían un importe mínimo. Yo te pregunto, teniendo en cuenta lo que puede ser a futuro un problema previsional en la Argentina por la cantidad de personas que porque han quedado fuera del sistema no están aportando para su jubilación futura. Bueno, la propuesta que estamos trabajando, ahí volvió el eco. La propuesta que estamos trabajando implica tener un costo absolutamente mínimo por el transcurso de 2 años para millones de habitantes de nuestro país. Hoy ten en cuenta que hay 350.000 personas que reciben el monotributo, que estén inscritas en el monotributo social, y la población que está, por ejemplo, cobrando programas sociales desde 1.200.000, y eso está anclado en 350.000 hace por lo menos 8 años, un poquito menos, pero eso significa que necesitamos reconstruir la relación fiscal de millones de habitantes de nuestro país. La propuesta que elaboraron el presidente del INAES, la titular de la FIB, el ministro de Trabajo, el ministro de Producción y el ministro de Desarrollo Social, junto con el presidente, horas antes que empiece la veda, en la campaña formalmente establecida por ley, o sea, hace un mes más o menos, establece que por 2 años no tendrían costo. Y eso sería la posibilidad de brindarle un montón de facilidades. Y me parece que ese debe ser uno de los caminos. Me parece también que los sectores de la economía popular hemos elaborado un montón de propuestas que empiezan a ser elaboradas, pensadas, analizadas y desarrolladas en proyectos de ley. Y creo que ese es el camino también para ir resolviendo un problema estructural en la Argentina, reitero, donde tenemos más de la mitad de la población económicamente activa sin derechos, porque vos tenés menos de 6 millones de trabajadores formales en el sector privado, 3,5 millones de trabajadores formales en el sector público y 3 millones más o menos de monotributistas de distintas categorías. El resto de la clase trabajadora son informales, precarizados o están en la economía popular. Es decir, tenés más del 50% de la población económicamente activa del país sin derechos, y a eso hay que brindarle respuestas institucionales. ¿Por qué? Porque está claro que el aparato productivo, tal cual lo entendíamos en la Argentina del pleno empleo, del 50-50, no va a volver por las profundas transformaciones que ha tenido el desarrollo productivo, el desarrollo del capital, la influencia de la informática, de la robótica, de la tecnología, de los sistemas de servicio. Entonces, hay otro tipo de trabajo, de subsistencia básica, de supervivencia comunitaria, de la economía popular, que necesitan otros regímenes de registración, y en función de eso tenemos que estar planteando propuestas, no porque lo digamos los movimientos populares, sino la propia OIT lo está planteando como un problema de cara al futuro. Uh-huh. Gildo, recordemos a la audiencia, estamos en conversación con Gildo Norato, dirigente de la Unión Trabajadores de la Economía Popular y también referente del Movimiento Evita. En un mundo en donde hoy puede zarpar un barco de Japón y llegar al puerto de Londres sin tripulación, y llevando un montón de carga. Es decir, hay un mundo en donde hay algunas tareas con inteligencia artificial, con robots, que la mano del hombre desaparece. Pues, ¿cómo se hace para incorporar a la gente? Dabas números terribles, es decir, que de 5 millones de personas eran pocos los que se podían llegar a capacitar para reinsertar en el mercado laboral. ¿Qué es lo que imaginás para un mundo de estas características, Gildo? Son pocos los que pueden reinsertarse en las actividades tradicionales. Hay millones de habitantes de nuestro país que han generado sus propias actividades de trabajo, que no son actividades que estén bajo convenio colectivo. Por ejemplo, el reciclador urbano, conocido como el cartonero, es trabajo generado desde la supervivencia básica que paulatinamente empieza a abrirse paso en vínculos con la institucionalidad. Esas actividades convenios colectivos, no están regidos por las normas laborales y sin embargo es trabajo. Por lo tanto, lo que hay que ver acá es lo que te decía al principio: trabajo y empleo no significan lo mismo. El empleo es tal cual el que lo conocemos a partir de las relaciones de dependencia. El trabajo tiene este trabajo que nos hemos generado los movimientos populares, al cual el Papa llama poetas sociales por su aspecto creativo en la supervivencia. A ese trabajo hay que dignificarlo y para eso hay que construir instancias de registración y de blanqueo que permitan darle lugar. Lo primero que hay que hacer es que ese trabajo sea reconocido como tal, porque si creemos que a toda esa masa de trabajadores y trabajadoras que se inventaron su propio trabajo para la supervivencia, lo vamos a incorporar en un mundo laboral que ya no existe más, que está anclado en el capitalismo del siglo XX, evidentemente vamos a equivocar el camino. Me parece que acá hay que ser creativo, defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, pero por todas las cosas, reconociendo que hay nuevas formas de trabajo que los propios trabajadores nos fuimos creando. Y en ese sentido, creo que estamos ante una oportunidad histórica, porque a la vez del trabajo podemos agregarle el cuidado del medio ambiente, podemos agregarle la democratización de la economía, podemos frenar la concentración, podemos frenar la extranjerización que ha vivido nuestra economía durante mucho tiempo y se ha visto con mucha claridad a lo largo del siglo XX. Por eso es fundamental que los trabajadores y las trabajadoras de todos los segmentos del trabajo y de todas las categorías y ramas de actividades seamos mucho más protagonistas en la planificación de los destinos de nuestro país. Algo que también empezamos a ver ayer. Ayer la participación de la clase trabajadora en la celebración del Día de la Militancia fue algo que por lo menos no hemos visto en los últimos 20 años. El protagonismo central estaba en los sindicatos, estaban los movimientos populares, y eso acerca mucho más a la política hacia los problemas reales. Me parece que es un hecho muy alentador que también lo impulsó el presidente Alberto Fernández. Gildo, el otro día hablábamos con un dirigente de la CGT y yo justamente le consultaba el tema de la posibilidad de que los movimientos sociales se introdujeran en la estructura cegetista y fueran parte del confederal. Y él me decía, mirá, ahí hay una limitación de parte de nuestra, porque nosotros consideramos que el trabajador debe ser el trabajador registrado. Y de acuerdo a lo que vos me estás diciendo, esa perspectiva hoy solamente le cabe a un grupo minúsculo. ¿Vos qué decís respecto a esa postura de la CGT? Porque vos hablabas de formas de trabajo del siglo XX. O sea, vos decís que la CGT quedó anclada por ahí una perspectiva del siglo XX y no está contemplando los nuevos parámetros de la economía mundial. Sí, la CGT está contemplando los nuevos parámetros de la economía mundial, y la CGT hoy ejerce representación sobre los trabajadores en relación de dependencia, sobre los trabajadores que mayoritariamente tienen empleador. y está empezando a trabajar sobre las nuevas realidades. Es eso lo que venimos haciendo. Son cambios muy profundos que demandan estudio y nosotros lo estamos trabajando con ellos mismos. Por lo tanto, no hay que esperar que todo se resuelva mágicamente. A la Unión de Trabajadores de la Economía Popular le costó 27 años construir su representación, su organización y su personería social. Por lo tanto, hay que seguir trabajando, lo estamos haciendo. Tenemos claro que en la próxima reunión del Consejo Directivo de la CGT va a haber decisiones muy relevantes para la incorporación de la economía popular, tal cual se ha expresado en el último congreso, y por lo tanto nosotros estamos muy orgullosos de profundizar la relación. Lo que sí también quiero decir es que la Confederación General del Trabajo representa a una minoría de la clase trabajadora argentina, y eso no es una ofensa, ni mucho menos, sino es una descripción muy concreta de la realidad. Gildo, estuvimos hablando casi toda la entrevista sobre su participación en los trabajadores de la economía popular. ¿Hablamos o no hablamos sobre su pertenencia al movimiento Evita? ¿Cómo ve como dirigente del movimiento Evita la posición o la situación política del país y del presidente en particular? Bueno, creo que se abre una enorme oportunidad hacia el futuro, que hay un innegable proceso de recuperación económica, que, como decía lateralmente al principio, tenemos un proceso de vacunación muy exitoso en la Argentina, superado solamente por 4 países de Europa, que son Islandia, Noruega, España y Portugal, superado solamente por 3 países de América, que son Canadá, Cuba y Chile. Nos pone en parámetros de representación, en parámetros de vacunación, con los países de punta, y eso nos va a permitir recuperar la normalidad. Crecimiento económico, normalidad, van a implicar que la Argentina tenga altas posibilidades de recuperación económica, y soy muy optimista porque el presidente ayer ha planteado con mucha claridad los desafíos hacia el futuro, a los cuales nosotros estamos muy decididos a acompañar. Y también reitero algo que te mencionaba: la participación de la clase trabajadora en la planificación del país es fundamental para construir esa justicia social y reducir las desigualdades que hacen tanto falta en nuestra Argentina. Por lo tanto, somos optimistas, estamos muy orgullosos de haber motorizado la movilización de ayer y nos parece que ese es el camino. En esta alegría que vos y esperanza que vos hablás, ¿tenés esperanza o te parece que Alberto Fernández puede continuar conduciendo los destinos del país? Bueno, el presidente tiene 2 años más de mandato. Sí, pero y la posibilidad de otros 4. Bueno, eso forma parte de las atribuciones constitucionales, y por qué a priori se las vamos a negar. Ajá. Todos los presidentes, a excepción de Néstor Kirchner, han intentado tener un nuevo mandato. Algunos lo lograron y otros no. Cristina lo logró, Menem lo logró, Macri no lo logró. Me parece que no debe ser algo extraordinario. Forman parte de las atribuciones constitucionales, está en su derecho, y el Partido Justicialista y el Frente de Todos, en elecciones primarias, decidirá si es él o es otro compañero o compañera. Me parece que no hay que especular más allá de lo que está escrito en leyes que nos rigen a los argentinos, a las argentinas, y que son constitucionalmente establecidas. Gildo Honorato, dirigente de la Unión Trabajadores de la Economía Popular y también referente del Movimiento Evita, te agradecemos mucho este contacto y esta extensa entrevista con nosotros. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, que tengan buenas tardes, un saludo a la audiencia, y reitero, muchas gracias por la oportunidad y por el tiempo, porque sabemos de los esfuerzos, lo que significan estos medios, y para nosotros es relevante poder dialogar con ustedes hasta cualquier momento. Buenas tardes, Gildo Honorato. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira, todos comparten un mismo ser, bonaerense. Más que secciones, una provincia. ya me había ido, pues salimos más temprano del taller. Eso llegó tarde como ayer. Ya no tratas de ocultarme lo que me interesa tanto. Yo sabía que algo andaba mal. Menos mal que solo es eso. Sentí alivio, lo confieso. Tuve miedo de que fuera otra mujer. Yo no quise preocuparte. No supiera que quedaste sin trabajo una vez más. No me tumba un viento frío y si te tengo cerca mío, no le temo a lo que pueda suceder. A mí no me importa el dinero, tengo lo que yo más quiero a mi lado. Soy tu fiel compañera, me gusta que seas así como sos. Soy mi escudo ante el miedo y aunque se derrumbe el cielo, nunca vas a estar solo porque siempre estaré. Catorce horas 58 minutos. Fede, nos estamos quedando medio ya en el final. Un programa movido con Abramovich, del sindicato de la Asociación Judicial Bonaerense, hablando sobre una recomposición salarial. Que le está pidiendo al gobierno provincial que reabra la paritaria y que acelere, digamos, el periodo de tiempo, porque había estipulado en diciembre, ellos lo piden ya para noviembre. Y no solo eso, sino que le están pidiendo una recomposición salarial de 10 puntos. Exactamente. Casi nada para sacarle a al petiso. Veo un horizonte de conflicto, ya te aclaro, Ale, ya sí, de movida. Sí, además, diciembre, que casi todos los abogados esperan diciembre para cerrar los juicios o los acuerdos. Si no está el personal de la asociación judicial, difícil que esos acuerdos lleguen, se puedan materializar, porque no está el personal. Y ten en cuenta que después de enero viene la feria. Exactamente. O sea que si alguien tiene un litigio hasta febrero. Bien, gracias. Bien. Después hablamos con el intendente de Las Flores, Alberto Gelene. Alberto Gelene, también tiró que algún rumor escuchó. De su posible mudanza a La Plata. Exactamente. Porque habitualmente suelen decirlo políticamente correcto, es... No, dicen los medios, yo no me enteré de nada. Leo Ale tiene ganas, Eso demostró que tiene ganas, porque ya hace muchos mandatos en Las Flores, cuarto mandato, y ya tiene ganas, me parece, de dar el salto. Después hablamos con Daletto. Marcelo Daletto, que dejó un titulazo. Sí. Emilio Monzó, candidato a presidente. Sí, yo lo veo como candidato a presidente. Sí. Nosotros fuimos más realistas, ¿no? Hablamos de gobernador y él duplicó la apuesta, ¿no? Redobló la apuesta. Redobló la apuesta. Y por último. Gildo Norato, que el panorama que pintó es de muchos trabajadores de la economía popular en una situación realmente de que el horizonte es negro. Es negro, sí. Y me llamó la atención, Ale, porque él dijo que solamente un muy pequeño grupo minúsculo se puede reinsertar en la estructura, digamos, tradicional También dejó en claro esa diferencia, ¿eh? A mí me hizo ruido eso. Él dijo que la CGT hoy representa a un grupo reducido de la nueva economía. Claro, porque digámosle a la audiencia que ellos quieren entrar a la CGT y votar uno a uno, es decir, claro. y le copan la CGT. Sería algo así como lo que hizo Grondona, ¿no? Lo que quieren ellos en el que Chacarita valía lo mismo que Boca y River. Exactamente. Entonces, no. esto pasaría a ser calamitoso para los gordos. Fede, nos despedimos. Esperemos que a Ricardo los estudios le den bien. Nos reencontramos el día martes. Que tengas un muy buen fin de semana. Ahí tráete alguna cosita de Ayacucho. Nos reencontramos el martes. Muchas gracias a a la petisa, como le decimos, sí, nosotros, Jessica, a Walter. Y a Bigote, a Marquito, aspirante a Bigote, Marcos Junto. Bueno, nos reencontramos el martes. Hasta el martes. Radio Capital 91.3 con Gen Platense. Toda la información que te interesa las 24 horas.